Entre los encuentros con la actualidad local, hoy de nuevo vamos a referirnos a actuaciones desarrolladas por el Grupo de Rescate en Montaña, en concreto en la jornada de ayer, con doble acción, podemos decir, por su parte, doble operativo. En un caso, la verdad es que se encontraban en práctica diferentes integrantes del Grupo de Rescate en Montaña en la Garganta Verde, pero es que además durante esa práctica se les activó por una llamada que recibían para socorrer a una senderista holandesa que había sufrido un accidente en Grazalema. Así que ya decimos, la coincidencia en el mismo momento de ese doble despliegue que tuvieron que realizar, dejar las prácticas evidentemente y ponerse en marcha con ese operativo por el que se les reclamaba. Así que de todo ello vamos a hablar con el portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña de los Bomberos de Ubrique, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos Chacón, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, a veces ocurre esto, no es la primera vez, ¿verdad? Que, bueno, recuerdo hablar en una jornada de incluso, creo que fueron tres actuaciones que tuvisteis que desarrollar. En esta fueron dos, pero bueno, como decimos, la verdad es que un día bastante ajetreado ayer para vosotros por ese doble motivo, ¿no? Bueno, la verdad que intervenciones solamente fue una, la del accidentado aquí en el puerto de Las Presillas. Lo otro era una práctica que estaba programada con antelación, vamos, que no tenía nada que ver con una intervención. Pero bueno, la verdad que sí, que estábamos, la mitad del grupo en este caso, estábamos trabajando en lo que es la instalación de una vía de rescate en la zona alta del río de la Garganta Verde, cuando nos entró una llamada por la emisora que llevábamos de que había un aviso desde la zona de cercana al Pozo de las Nieves en el puerto de Las Presillas, en Grazalema, que al parecer había una senderista holandesa que había sufrido una caída y tenía probablemente la rotura de la pierna. Entonces, bueno, en ese momento lo que hicimos fue primero avisar de que intentaran localizar a bomberos del Grupo de Rescate Montaña, tanto de Ubrique como de Villamartín, que estaban libres de servicio. Y nosotros, pues, lo que hicimos fue salir de la garganta lo antes posible. Incluso dejamos todo el material que está con el que estábamos trabajando en la garganta, lo dejamos allí instalado para ganar tiempo, y salimos a colaborar en el traslado, puesto que de principio no se sabía la gente que había localizado. Esto ocurre, me decías, Carlos, la activación del grupo cerca de la una del mediodía, 12:50, ¿no? Sí, esa fue la hora que recibimos la llamada, nosotros, bomberos, ¿eh? Y a partir de ahí, como decimos, se tiene que, por un lado, dejar la práctica. En vuestro caso erais cuatro bomberos, y de otra parte, desconocíais si finalmente ibais a poder contar con apoyo, si se iba a poder localizar a otra serie de compañeros en Ubrique, y en este caso también de Villamartín salieron, ¿no? Sí, de principio se estima que un traslado en una zona como el puerto de Las Presillas, hombre, que hay una vereda relativamente cómoda, ¿no?, con seis bomberos, pues es un equipo suficiente para la evacuación de una persona con una pierna rota, ¿no? El problema es que nosotros desde dentro de la garganta tampoco sabíamos exactamente los que iban a poder ser localizados fuera de servicio, ¿no? Puesto que las comunicaciones allí son muy malas, entonces recibimos la llamada, pero ya no teníamos más comunicación hasta que no llegamos a la carretera, ¿no?, y pudimos hablar con el móvil, ¿no? Entonces decidimos salir los cuatro, ¿no? Sobre todo para ver en un principio una información más detallada de lo que era, y también para si había más bomberos localizados o no. Una vez ya que estamos en el coche, pues bueno, sí nos informan de que salen dos bomberos de Ubrique, ¿no? Ya que estamos llegando a la zona del Puerto Loyal, ya nos vuelven a informar también de que también salen dos bomberos del Parque Villamartín, que pertenecen al grupo de rescate. Y bueno, pues en total nos juntamos ocho, con lo cual, vamos, había personal suficiente. Y bueno, como en estos casos hicimos primero la inmovilización de la pierna rota y el traslado, ¿no?, en camilla hasta el puerto del Boyá, que era la zona más próxima, y allí se hizo cargo los servicios sanitarios. No hubo problema en cuanto a la localización, ¿no? Al principio hubo alguna duda, parecía que, no sé cómo, pero de alguna forma llegó, probablemente por la ubicación que mandaron del móvil, al 112 parecía que estaban en la zona de Pinzapar, ¿no? Pero bueno, sobre la marcha ya rectificaron incluso nos pasaron la llamada cuando estábamos ya en zona de cobertura telefónica, nos pasaron la llamada al alertante, que era un guía de montaña en una empresa, y él nos confirmó que sí, que estaban próximos a la zona del Pozo de las Nieves en el puerto de las Presillas, ¿no? O sea que la información era bastante clara, ¿no? Y sabíamos exactamente dónde estaba la persona. Y como nos decía, bueno, se trataba de una senderista holandesa que había tenido algún tipo de percance, un accidente, y como consecuencia veíais que, bueno, casi con toda seguridad, ¿no?, fractura de tibia y peroné. Sí, vamos, por el estado en el que tenía la pierna, casi con toda seguridad. Incluso los médicos después allí en la zona del Boyar estuvieron hablando con la intérprete, en este caso, que era la guía, ¿no? Y le estuvieron comunicando que casi seguro tenía que someterse a una intervención quirúrgica, ¿no? Y bueno, pues, y casi seguro, vamos, que era tibia y peroné. Por lo que nos comentas, iba, por tanto, en un grupo de senderistas, con guía y demás. Sí, era una empresa de turismo que en este caso tenía contratado una actividad de senderismo por la zona del Endrinal. Iba un grupo numeroso, aunque cuando nosotros llegamos ya solamente quedaba el guía y varias personas, vamos, tres personas creo, además del guía y la persona cliente. El resto había seguido la ruta porque iban con otro guía más y demás. Me imagino que siguieron con el otro guía y este se quedó allí con la persona cliente. Es uno de los casos más habituales que atendéis, en el sentido de que cualquier accidente que impide ya moverse una persona en medio de la sierra, bueno, pues evidentemente hace falta movilizar lo que es el grupo de rescate en montaña, y en concreto para el traslado nada menos que de algo más de 2 kilómetros, me comentabas, ¿no?, en camilla. Sí, 2 kilómetros, 100 metros, medimos con el GPS de la zona, ya digo, próxima al puerto. Estamos un poco por debajo del Pozo de las Nieves. Lo que hicimos fue remontar hasta lo que es el puerto de las Presillas, y de allí salía al Boyá, que era lo más cómodo que nos pareció, vamos, lo más corto. Yo creo que estaba más o menos en la mitad del camino, pero el tramo, salimos hacia Grazalema, desde el llano del Entrenal hay un repecho allí importante que en el otro sitio no lo teníamos, prácticamente estábamos casi en lo alto, entonces decidimos salir mejor por el Boyá, que casi todo era bajada, ¿no? Hemos comentado esto muchas veces, ¿no? La verdad es que vosotros estáis acostumbrados a ello, pero 2 kilómetros en camilla, a pesar que nos has dicho, ¿no?, que es verdad que la zona no era muy abrupta, no era muy complicada, pero una distancia bastante importante, además la hora que era, ¿no? Así que apretaría también el calor, etcétera. Bueno, hacía calor, no era un día, pero como muy fatigoso, sobre todo porque además va por un sendero cómodo, ¿no? Y todo eso son facilidades, entonces bueno, tampoco, bueno, ya te digo que quizás el problema de ese día fue que, bueno, ya habíamos estado trabajando toda la mañana, ¿no?, y aparte pues después tuvimos que a partir ya de media tarde, cuando llegamos al parque, que fueron las 7:30 de la tarde, pues la verdad que sí, ya veníamos bastante cansados, ¿no? Ya te digo, porque hubo que bajar de nuevo la Garganta Verde. Pero, como te comentaba, es que se juntaron las dos cosas. La práctica que estaba en marcha a la hora que nos activan, ¿no?, con bastante material dentro de la garganta, porque estábamos abriendo una vía de evacuación en la zona alta de la garganta, y la verdad que hay que meter mucho material. Y claro, eso no lo pudimos retornar a la carretera cuando recibimos la llamada, porque hubiéramos necesitado mucho tiempo, ¿no? Y tratándose de una emergencia, lo que hicimos, dejarlo todo dentro y solamente salir nosotros con los equipos personales, y una vez que terminamos el rescate de las Presillas, entonces tenemos que volver a sacarlo todo. Así que en camilla ese traslado, no sé cuánto duraría. Pues duró unos 3/4 de hora aproximadamente, una media hora subí y 3/4 de hora de regreso. Por tanto, después la recogida también del material que os habíais dejado en la práctica, la Garganta Verde, y el regreso ya para el parque. Claro, eso sí fue mucho más laborioso, porque son cuerdas instaladas fijas en la pared y demás, y hay que desmontar todos los anclajes y demás. Entonces sí, eso ya fue un trabajo, además, ahí no había ningún tipo de emergencia ni de prisa ya, o sea que tranquilamente lo que hicimos, una vez que terminamos el traslado de esa persona, volvemos a la garganta y tranquilamente recogemos todo el material y hacia afuera otra vez. Pues una actuación más. La verdad es que son bastantes ya en el arranque, en los primeros meses. Estamos ya acercándonos al Ecuador de este 2017. Pero en esta primera parte del año, la verdad es que un buen número de actuaciones en la línea, ¿no? De otros años. Se van repitiendo, además, dependiendo de las fechas, por la meteorología, por la época. Hay más presencia de senderistas, de público en general en la sierra. Por tanto, las probabilidades mayores, y supongo que también de cara a esto mismo a las próximas semanas, ¿no? Pues la verdad es que sí, sobre todo muchos extranjeros lo que hay ahora en la sierra, ¿no? Nos cruzamos con varios grupos que no tenían nada que ver con el grupo de esta persona que tuvo el accidente, y bueno, hay más posibilidades de accidente, está claro. Lo normal es que ya una vez que entre el verano de lleno, baje la incorporación de gente a la sierra, ¿no? Y suele haber más accidentes de parapente, ¿no? Que es cuando hay más problemas con el tema de las térmicas y demás. En la atmósfera, entonces, los veranos casi siempre se sale más a temas de parapente, ¿no? Accidente de parapente. Baja un poco lo que es el senderismo, pero vamos. Como tú has comentado antes, estamos más o menos en la media, ¿no? Un poco por encima quizás que el año pasado, porque todavía no estamos a mitad justo de año y ya llevamos 15 intervenciones, ¿no? El año pasado tuvimos 29 en todo el año, ¿no? O sea que vamos un poquito por encima, pero vamos, eso no varía mucho en el fondo de lo que hemos tenido estos últimos años, ¿no? O sea, que estamos en la línea de intervenciones, ¿sí? De hecho, iría también en esa misma línea en el sentido de que cada año casi, ¿no? Que va aumentando en algunas intervenciones más. Es una media, pero que va poco a poco aumentando, porque es cierto que cada vez hay más actividad también en nuestra sierra, a nivel deportivo, etcétera. Claro, a todo esto, lo que eran las actividades tradicionales, ¿no? Sobre todo parapente, las que producen más accidentes, parapente y senderismo, hay que unirle además al tema de las carreras de montaña, ¿no? Que en los últimos años, pues la verdad que sí han subido bastante y casi, bueno, en varias carreras ya hemos tenido que intervenciones, ¿no? Entonces, claro, todo esto se va sumando y al final, pues sube el número de accidentes. Es lógico, por otra parte, ¿no? A más gente de la sierra, más posibilidades, ¿no? Bueno, es lo que está ocurriendo. El límite máximo no lo sé, puesto que ya digo que depende sobre todo de si se mantiene las actividades de aire libre, ¿no? De medio ambiente, los deportes de medio ambiente, y se mantienen en ese ritmo, pues seguiremos más o menos en la misma línea. Pues toda la información en relación a esta nueva actuación o operativo que tenían que poner en marcha los integrantes del grupo de rescate en montaña la jornada de ayer, como decíamos, para auxiliar a una senderista holandesa que con fractura de tibia y peroné se había accidentado en el puerto de Las Presillas, en Grazalema. Coincidía además, justo cuando estaban realizando parte de los integrantes del grupo unas prácticas en la Garganta Verde, y todo ello, como decimos, en el día de ayer, mediodía, tarde de la jornada de ayer. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí, nada menos que 15 intervenciones ya, así que con esta media supongo que hablaremos pronto, bueno, que todo al menos sea como en esta ocasión, ¿no? Que con final feliz, que no ha habido víctimas, accidentes, simplemente, hombre, dentro que cabe, con esa fractura doble para la persona, pero bueno, pues dentro de lo malo, al menos no como el fallecimiento, ¿no? Alguna persona que incluso hemos tenido que comentar meses atrás. Así que bueno, pues seguiremos en contacto. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda la información. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.